La TAS de Rusia, la Red de Radio Internacional de China, el rotativo indio Rising Europe, el inglés Kadion, la VOA de Estados Unidos y las agencias Kyoto y Chiji de Japón dieron a conocer en fechas recientes la declaración conjunta del gobierno, partidos políticos y organizaciones de la República Popular Democrática de Corea, en fiel acato al sublime propósito de amor al país y la nación del gran hombre sin par y el inmortal programa de la reunificación de la patria. Adelantemos la victoria final de la causa por la reunificación independiente.